6. ¿Cómo he ido entendiendo lentamente tu melancólica existencia, mi principito? Tu único entretenimiento durante mucho tiempo han sido las puestas de sol. Supe de ello en la mañana del cuarto día, cuando me comentaste: me gustan mucho las puestas de sol. Miremos una. Vamos a tener que esperar. ¿Qué tenemos que esperar? A que se ponga el sol. Inicialmente pareciste muy asombrado. Después te reíste de ti mismo y me respondiste: siempre creo que me encuentro en mi casa. Y efectivamente, todos saben que cuando en Francia se pone el sol, es el mediodía en los Estados Unidos. Desgraciadamente, Francia está muy distante, y para asistir al ocaso sería necesario trasladarse allá en un minuto. Pero en tu pequeño planeta era suficiente con que movieras la silla unos pocos pasos para observar el crepúsculo cada vez que lo querías. Un día vi 43 veces la puesta de sol. Y de inmediato agregaste: ¿sabes algo? Cuando uno está verdaderamente muy triste, las puestas de sol son agradables. El día que miraste las 43 puestas de sol, estabas muy triste, ¿no es cierto? Sin embargo, el principito no me respondió.